Gracias por venir y muchísimas gracias al rock en Valladolid, que igual que los museos, las bibliotecas, las salas y los grupos forman parte de la cultura de nuestra ciudad. Muchas gracias. Mili, no, y nos vamos. Soy un fugitivo, soy un desertor. Soy el Richard Kimball de la insumisión. Y digo, baby, yo no he hecho nada, baby. Yo voy a la mele, no me da la gana, baby. Dime quién quién es el mando de esta canción. Milino, Milino, no a la Milino. No hagas a Mili, baby. No voy a ir, lo sabes bien. Ni un millón de años me podré convencer. No voy a la Mili, que vaya Michael Landon. Yo me quedo en casa, bebiendo vino blanco. Dime quién es el manco de esta canción. No a la Mili, no. No hagas a Mili, baby. Menos gastos militares, más cervezas en los bares. ¡Sácame de aquí! ¡No a la Mili, no! ¡No hagas la Mili, baby! ¡No hagas la Mili, baby! ¡No hagas la Mili, baby! ¡Los nadie! Martín Alonso, uno de los primeros que dio el paso, uno de los insumisos que primero dio el paso en esta ciudad. Martín, Bernardino, los nadie, muchos más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por venir. ¡Dale ahí!